Ricardo Kungenda. Bless you, Lenga. Mami Tessi. Ricky Lobo. Ebi minga na butu na kotambola pona koluka. Esika nini e azali na gonga oyo. Ezali bino basi. Neboko misaka biso mitunga yi. Eske bonga kinazala na bino mitano. Pona kabona kashara. Raoul Costa. Gaida vandelio kimia na lakisi ya gabolingo. Kasi ozongi selinga minyo kota motema. Baninga bako tunanga imushe ni bonyo kokondo boye. Gaiko malade teo. Ezalise mabanzo ya ekela munga na likaka. Mabanzo ya koeme. Ele kelinga na motema. Abraham Matimbo. Wale. Vendredi malabou, santé bandikoya. Toko ma samedi santé boi soto mama. Polia na passe, pola la passe mama. Deli Elumbo. Tsunari Malou. Kikia. Missourina. Dario Moulombo. Na vandelio kimia na la kisi anda bolingo. Kasi ozongi selinga minyon kota motema. Baninga bako tunanga imushe ni bonyo kokondo boe. Zoso bemiki. Gaiko malade teo. Ezalise mabanzo yeke na munga na lindaka. Mabanzo ya koeme. Ele kelinga na motema. Alube mitoko. Mwale. Vendredi malamou, santé bandikoya. Beikando. Tokoma, samedi santé, boy soto. Kola la passe, mama. A songe liba mouyuna e akala ya kopi maka soki na ebite. Boale. Violette Ditana. Alpha Kaki. Basile Kalomo. Chipe Shaika. Claude Malouma. Paini tenyo soya bolingo. Esi li pasi na amu cheni veye me change. Mon compte d'amour l'ita. Naimu cheni wili. Kaza na pasi. Lopi kwa manga eza sena yo. Paini tenyo soya bolingo. Esi li pasi na amu cheni veye me change. Mon compte d'amour l'ita. Naimu cheni wili. Kaza na pasi. Marie-Jeanne Bokombe, Zozo, Bekiki. Allez, Likia Mangana, tu m'as ma poil. Baïni tenyo soya bolingo. Et si les passina n'a mouché ni veille échangé. Mon compte de l'amour, Rita. Baïni mouché ni Willy, mais ça n'a pas. Tu sais moi pas. L'opico n'a pas. Washington Rita Bola Noshka Mametri Box Odido Kasse Nabanzoki okay.